Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, que no me visitáis, Facción Rebelde. Hoy me apetece un podcast nocturno, ya sabéis que no suelo grabar a estas horas y voy a quitar la vibración que luego pasa lo que pasa. Que suenan algunos pitidos. El otro día Rupert estaba grabando, que le entró una llamada. ¿Fue Rupert o qué fue? Bueno, no me acuerdo. Pero pegó un petardazo ahí atronador de estos que te dejan todo loco. Y aquello fue espectacular. Bueno, acabo de escuchar al señor Rupert Dax, el cocinero en movilidad. Saludos y felicidades a Juanma95, que ha hecho pole. Y creo que es su primera pole, si no me mal no recuerdo. Y lo que quería... Bueno, y muy interesante esto. Compártenos tus menús, señor Rupert Dax. Es un nómada. Te falta una camper. Ya, porque tienes que coger aviones, ¿no? Y ahí, hombre, cómo no, el señor Ángel, que estaba hablando precisamente con él en Telegram y ahora entra en el chat. Bueno, mientras vais entrando voy a desarrollar poca cosa porque tampoco tengo mucho que contar. Hoy he estado grabando dos Periscope y es que cuando pensaba que esas delincuentes, esas ladronas carteristas que operan con bastante impunidad en España, pues cuando pensaba que ya habían desaparecido, la policía había dado un buen golpe a un clan de delincuentes, pues las zonas del centro de Madrid, donde yo me suelo mover, pues he vuelto que volvían a operar. He grabado dos Periscope, uno donde estoy hablando y empiezo a ver movimientos extraños. Claro, cuando ves gente que va deambulando, porque además estos siempre son equipos, ¿no? Equipos de 3, 4. En este equipo yo he visto que hay dos que van hacia el objetivo. Un policía de Barcelona me decía que cuando un carterista está a punto de meter la mano en un bolso, en su campo de visión se produce el llamado efecto túnel que le hace perder visión periférica, con lo cual se vuelve bastante vulnerable. Se ve que estos carteristas son conscientes de eso, así que uno del equipo simplemente está observando alrededor. Y los tíos son tremendamente hábiles porque te ven. Bueno, pues estaba grabando yo el Periscope cuando de pronto pues vi... Saludos a todos los que entráis. Perdonad, pero es que si me pongo a saludar cada vez que entráis, me voy interrumpiendo continuamente y estoy seguro que sabréis entenderlo. Pues empecé a ver cosas raras. Era un grupo de tres personas. Una de las delincuentes estaba muy bien disfrazada, es decir, llevaba un traje muy elegante, un sombrero y una especie de bufanda blanca ligera, muy ataviada, y detrás iban otras dos con peor pinta, estatura media baja, pelo negro largo, en coletas, y estas eran menos finas, porque yo otras que vi estaban, las otras que vi y que además colaboré en la detención de algunas, pues iban bastante más organizadas. Cerraban filas, iban hombro con hombro, no se separaban y hacían bulto, ¿no? Estas no, estas eran más anárquicas. Una iba adelante, las dos le seguían, pero se distraían, miraban para un lado y para otro. Al principio pensé que estas dos estaban intentando robar a la primera, la de esa bufanda blanca tan elegante. Pero no, es que era parte del grupo. Cambié mi posición, me puse a hacer el Periscope, incluso enfoqué, y eso lo podéis ver en el Periscope, y me detectaron. Pero me detectaron ipso facto. Es decir, en el momento que me vieron, que estaba mirándolas, que estaba con un pinganillo, que de vez en cuando orientaba la cámara del móvil, empezaron a verme, se pusieron nerviosas, una se puso a fumar como un carretero. Una ya me señaló. Y entonces ya llamé a la policía, ¿no? Vato me estaba diciendo, tío, llama a la policía. Llamé a la policía local y estaba hablando de la policía local. Luego había tres turistas, seguramente venezolanos. Hay mucho turismo venezolano, es una cosa curiosa, ¿eh? Y que me vieron que estaba haciendo, estaba hablando con la policía y yo los oí hablar entre ellos. Mira, mira, estas son las ladronas, tal, no sé qué. Entonces, cuando ya me vieron hablar por teléfono, pues ya se largaron. Pero se largaron rápidamente, o sea, fue raudo y veloz. Alguien me ha dicho por Twitter, mirabas a un lado y a otro, hombre, claro que sí. Imagínate que estas tías hacen una señal y aparece un tipo y yo sé, me pincha, como dicen en el argot carcelario. Entonces, de hecho, cruzaron y cruzaron por un sitio que no se puede cruzar, o sea, realmente se pusieron muy, muy nerviosas. Y cruzaron por una parte que hay mucho tráfico, que sale de un túnel, que van los coches muy rápido y se fueron pitando. Bueno, pensé que el episodio había acabado, pero claro, ahora está la temporada de turistas. Y en la zona donde yo digo, pues vienen autobuses y autobuses y autobuses llenos de japoneses. La verdad es que los asiáticos son los más cándidos. Porque es que no son conscientes, es que no tienen cuidado ninguno. Van con las mochilas atrás, se les pega alguien atrás y ni se molestan en mirar. Los demás del grupo están pendientes de hacer fotos, que están obsesionados con las fotos. De verdad, yo hago fotos, ¿eh? O sea, yo no puedo decir, no, es que yo no hago fotos, tengo mi móvil en un cajón. No, no, no, yo tengo el móvil, lo uso y hago muchas fotos. Pero mira tú por dónde. Estos asiáticos van haciendo fotos y no es que hagan una o dos fotos, es que están todo el rato pendientes de la pantalla. Bueno, seguramente estén haciendo vídeos y es que no la sueltan. Bueno, pues cuando yo ya estaba saliendo de la plaza, en ese momento me crucé con otro equipo. Este era un equipo diferente. Había un tío alto, largo, o sea, un tío alto, calvito, con barba, dos mujeres con él y una cuarta que es la que estaba oteando. Yo cuando me crucé con ellos me paré, me di la vuelta y me puse a mirarles. Y en ese momento la que se dedica a hacer de suricato, a vigilar alrededor, una tipa teñida malamente de rubio con esa especie de castaño cobrizo, me miró, hizo un gesto como de enfado, ¿no? Como si se sintiera molesta y además hizo aspavientos. Pero, mira qué curioso, ¿no? Los del equipo que se dedicaban a robar, pues yo ya veía que había un tío con una mochila detrás y los otros iban, pero en línea recta y rápido, hacia el pum, pum, pum, pum. Dice el señor Manu Wire que los guías deberían advertir. Pues no hace mucho, hará un par de meses o tres, había un grupo de turistas latinos. No eran latinos, eran asiáticos. Quizá eran asiáticos. Y el guía, yo le vi rasgos españoles. Entonces me acerqué al guía. A ver, yo iba bien vestido, con mi chaqueta y corbata, y le pregunté, buenas tardes o buenos días. ¿Es usted el guía del grupo? El tipo se sintió un poco incómodo, ¿no? Como, pero no sé qué. Y yo le dije, mire, yo trabajo aquí cerca. Y tienen a tres señoritas, que son tres delincuentes, y están esperando a robar a la gente de su grupo. Y creo que debería advertirles porque estoy cansado de ver cómo roban a nuestros turistas. Ah, vale, bueno, gracias. Sí, yo ya las había visto. Yo pensé para mis adentros, sí, tú las habías visto, pero no te he visto hacer nada. No te he visto hacer nada. Bueno, esta es otra cosa que me ha pasado hoy. Hoy he estado en el sur de Toledo, en un pueblo, luego hemos llegado, hemos devuelto el coche de alquiler y estaba yo entrando en el metro y un tipo pues se coló, es decir, entró sin billete. La técnica de colarse es que cuando alguien pasa, la gente se pega mucho y entonces pasan dos por el billete de uno. A mí esto me da bastante rabia porque yo pago escrupulosamente mi billete de tren, mejor dicho, mi abono. Y cuando alguien se cuela, os aseguro que soy el chivato repelente de la clase. Pues nada, me acerqué. Normalmente en el metro, los vigilantes de seguridad del metro, cuando se lo digo, me dan las gracias, muy correctos, muy amables, y toman medidas. En este caso eran dos vigilantes de seguridad, se los dije Uno se hizo el distraído, como si no estuviera hablando con él, como si yo fuera, no sé, una columna de humo. Y el otro, cuando vio que yo estaba mirándole, en plan, tío, mírame a la cara, que te estoy, señor, que te estoy hablando, me dijo, ya, pero es que nosotros no somos interventores, no podemos hacer nada. Y yo, pues de acuerdo, muchísimas gracias. Adiós. Digo, qué bien, pues nada, a colarse, amigos, a colarse. Si se ve que en la Renfe los de seguridad solo están por si acuchillan a alguien, ¿no? En fin, bueno, esto es Madrid, pero como dice Manuela Carmena, bienvenidos refugiados, a no ser que vayan al chalet de Pablo y de Irene, que piden al Ministerio de Interior más de 9 guardias civiles, ¿no? Esto es lo que pasa por hablar, tanto meterse con la Guardia Civil y luego resulta que cuando hay problemas piden ayuda a la Guardia Civil. Bueno, George Geek, saludos y respetos desde Barcelona. Tengo unas ganas de conocer Barcelona. He estado una vez por trabajo, pero no pude verla. Passancor, que está por aquí. Maquiatánica. El señor Lector, que se pasa a saludar. Saludos, Lector. Vato, Manowire, señor Ángel. Aquí todos felizmente reunidos. Bueno, mi pregunta para Rupert, vamos a practicar un poco la endogamia, es Rupert Dax. Aunque tú ya no te dedicas a este tema, al tema del turismo, sino estás en la empresa esa rara de Europa del Este, que comercia con órganos robados, cuando tú eras guía, el problema que hay de carteristas había en otros países de Europa, ya no hablo de, yo qué sé, otros países, pero en Europa, en París, en Londres, los turistas eran acosados por un grupo de chacales, de hienas que siempre estaban ahí al azar. ¿O esto es una cosa exclusiva de España? Y si lo había, ¿qué hacías? ¿Tú dabas instrucciones a tus clientes, a tus packs? Y otra cosa que comentó el otro día el señor Camionero Geek, ¿no? Con el tema de niños que utilizan, que son entretenidos con tablets por sus padres. Bueno, Camionero dio una explicación de por qué cuando tiene, además no uno, sino dos niños pequeños, la única forma de comer con cierta calma era el asunto este. Yo ya grabo tanto, bueno, grabo tanto, o ya son tantos audios que yo, y soy tan despistado que no recuerdo muy bien. Pero si es lo que comenté, yo creo que el comentario que hice de pasada fue una vez que estábamos en un restaurante de un hotel. El problema era que el niño que estaba con la tablet tenía la tablet a toda leche. A toda leche, y yo no sé si vosotros os acordáis o tenéis niños pequeños o sobrinos, los dibujos animados hablan como los niños, es decir, a voces, a gritos y chillando. ¡Que no sé qué eres, guato! ¡No, no sé qué eres, guato! ¡No, no sé qué eres, guato! Pues, bueno, pues así toda la comida. Y los padres, pues, bueno, se ve que estaban felices de que el niño estuviera entretenido, pero todos estábamos con los dibujitos animados chillones. Ahí grita que te grita, ¿no? Dice el señor Manuel que en Lisboa, en el tranvía, también le llega. Ay, dice Pasancor, me encanta el pique sano que mantienes, Rupert, y tú. Pues no hay ningún pique. En otros casos sí hemos tenido pique, en este caso no. Que por cierto, una corrección que me permito hacerle al señor Rupert Dax, el rey de los bostezos contenidos. Qué gran época y por cierto, qué gran calma y paz esta época sin bostezos, sin esos alaridos, esos aullidos con los que nos deleitaba. Yo una vez puse el podcast de Rupert con los altavoces. Tengo un altavoz Sonos y pegó un aullido de esos que pega y todos los perros del barrio se pusieron al unísono a aullar como si Rupert fuera el rey de la manada, ¿no? El líder de la manada, como el del programa ese de televisión. Bueno, digresión total. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, que pique ninguno, pero sí quería hacer una corrección. Cuando yo digo que grabo poco porque no tengo temas y me dices, no digas que no tienes tiempo. No, no, no. Escucha bien, señor Rupert Dax. He dicho temas. Claro, puedo grabar un podcast como el de ahora, ¿no? Que es una especie de podcast sin pies ni cabeza donde cuento cosas que han pasado, la gente interviene y yo voy respondiendo, ¿no? Pero no es pique, no es pique. De hecho, hoy estaba ahora cenando y viendo un programa de noticias, bueno, de reflexión política, casi un monólogo, que hace un señor que se llama Jaime Bailey. De hecho, he hablado de él en el post que subí ayer a vidasenred.com. Jaime Bailey tiene un programa en una emisora que se llama La Mega, en Miami, y habla de política, sobre todo relacionada con la América Latina, y bueno, me gusta mucho como comentarista y además es muy simpático y muy agudo, ¿no? Pues, ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno, sí, estaba cenando y estaba escuchando a Jaime Bailey cuando me puse a recordar algunos momentos bastante tensos del podcasting, en el que me metí en algunos embolaos, que no fue para tanto. Fue una época en la que a la asociación de podcasting, pues yo hice una sugerencia. Oye, ¿se podría considerar esto? Y la reacción fue súper violenta, ¿no? En plan, que no sé qué. Bueno, se montó una que, claro, yo ya repliqué, hubo réplica de la réplica, y se formó un interesante salseo que muchos de vosotros disfrutasteis y muchos recordáis muy bien, ¿no? Y yo pensaba, madre mía, qué época de... Bueno, otra época donde hicieron algunas burlas sobre el señor Miguel Ángel Cabrera. Yo grabé el podcast Payaso sin Gracia, donde les di bastante caña y les... Bueno, les saqué los colores por los ridículos que fueron intentando humillar a alguien que luego resulta que era un tipo con bastante prestigio y bastante conocido y bastante querido en el podcasting, como es el señor Miguel Ángel Cabrera. Y claro, se echaron para atrás luego y bueno, fue bastante vergonzoso. Y luego mi podcast, que fue un podcast un poquito en defensa y en defensa de Miguel Ángel y en sacarle los colores, le sentó tan mal que hicieron un podcast de réplica con amargos comentarios de ay, es que nos han insultado, nos han dicho payasos sin gracia. Y claro, es que aquello fue bastante desafortunado. Y la verdad es que llevo un tiempo en el que no hay ese tipo de polémicas, es decir, polémicas, que diga Rupert una cosa y yo respondo. Y la verdad es que una cosa que sí es cierto, que es muy interesante, es que ese tipo de endogamia, ese tipo de réplicas y yo digo una cosa y luego Camionero comenta otra y luego Rupert se suma y luego se añade, pues yo qué sé, vete tú a saber quién, ¿no? Se añade quién. Mi gata se ha puesto encima y me corta la respiración porque aunque no pesa mucho, pero oye, es que tienes tu tamaño, Ica. Bueno, ese tipo de intercambios siempre lo enriquecieron. Luego el señor Joa García hablaba de la endogamia, ¿no? Como si fuera algo malo y realmente, bueno, quizá lo interpretamos como algo malo. Que por cierto, es verdad, señor Rupert Dax, que se le echa mucho de menos al señor Joaquín García y yo, aunque tú crees saber las causas, yo no entiendo ni comparto las causas que tú dices. Es decir, yo no sé por qué. Me imagino que serían causas personales porque hay muchos buenos podcasters que dejaron de grabar, pues sobre todo cuando fueron papás. Hay muchos que la soltería y el podcasting, no sé yo si van de la mano. Es decir, bueno, aquí tenemos a algunos podcasters ya maduros y con hijos, como la red de sospechosos habituales, que os recomiendo escuchar. Jolín, el otro día estuve escuchando el podcast de Por Tierra, Mar y Aire, con el señor Chulilla y otros tíos que son unos eruditos del tema de la tecnología militar. Yo no sabía... Bueno, suponía que la tecnología militar y el armamento daban de sí, pero no me imaginaba cuánto. Bueno, y claro, y esto seguramente lo estén escuchando ellos y se estén llevando las manos a la cabeza. Claro, aquí esto es tecnología, es decir, la tecnología militar es tecnología. Y vaya tecnología, y vaya tecnología, y vaya inversiones que se dedican. Dice Maquiatánica, lo de Cabrera, si me enteré, hiciste bien... saliendo en su defensa, hombre, pues sí. Pasancor dice, ¿merece la pena estar en la asociación del podcasting? Pues merece la pena para el que le merezca la pena. Quiero decir, a mí me parece muy bien la asociación del podcasting. Luego hay gente como Nipegún, por seguir con el con la endogamia, que lanzan amargas diatribas contra el podcasting. El señor Rupert Dax, ni te digo, ni te digo. Ahora mismo hubo un cambio de presidentes. Esto me informó el señor Rupert, porque yo estas cosas, como no me interesan, no sigo en qué momento entró quién, en qué momento salió quién. Pero yo creo que sí, la asociación de podcasting tiene, me parece que tiene una función bastante útil. Creo que le dan visibilidad, que organizan jornadas que son muy interesantes. Y yo espero estar en las próximas. Pues no sé si son las próximas JPOT. Pues me ha dicho Arcaich que va a venir. Así que yo voy a intentar por todos los medios estar. Ya me he dicho la fecha. A ver, voy a leer otra vez los comentarios. Lo mejor, entrar en una red de podcast si quieres empezar y tener notoriedad. Hombre, la verdad es que mucha gente aprovecha el tirón de otros podcasters más con más popularidad para ellos crecer. A mí hay una cosa que me ocurre y es que no es raro, no es rara la semana en la que alguien me escribe diciendo, Converso, te sigo, me gusta mucho lo que haces, yo mismo he empezado un podcast, por favor, escúchatelo y dime qué te parece, ¿no? Este es un nivel, ¿no? Bueno, a veces simplemente, pues si quieren o buscan, voy a ponerle antimosquitos porque ya están empezando a surgir los mosquitos león por aquí. Pues buscan a lo mejor pues que les escuches o que le des algún comentario o incluso que hagas un comentario online para, bueno, para darles un poco de notoriedad. Yo tengo un criterio en ese aspecto. Y el criterio que tengo, aunque os parezca un poco, no sé, un poco seco, es yo solo apoyo y solo menciono los podcasts número uno que oigo y número dos, como es obvio, que me gustan. Es decir, a mí, si alguien me dice, Converso, habla de mi podcast, por favor, y es un podcast que yo no oigo y que no me apetece oír o que no tengo tiempo de oír porque yo escucho mis cuatro podcasts que siempre escucho, pues yo no lo voy a comentar, ¿no? Entonces, en vez de contarle una trola al nuevo podcaster, pues se lo digo, digo, mira, no, es que no es que no comente de ti, es que no comento de nadie. Luego hay otro formato de crecer a base de un podcaster, en mi caso, un podcaster mediano que tiene cierta audiencia y que tiene muchos años, eso sí, es me invito a que me invites a tu programa. O dicho de otra manera, Converso, invítame a hablar en tu programa porque yo estoy grabando y además hay un tema que quiero hablar. No digo de amigos, no digo de gente que ya conozco y que conozco desde hace muchos años y que a veces me dicen, oye, Converso, a ver si hablamos de este tema en tu podcast o invítame. Claro, ese es un amigo, ese es un o conocido de hace mucho tiempo. Digo cuando recibes un correo de alguien con el que nunca has hablado y él mismo, después de un par de educados halagos, se invita, ¿no? Yo entiendo que, como dice Ángel, ¿no? Hay que meter marketing, ¿no? Y yo entiendo que haya gente que entre en un canal crea un canal de YouTube o de podcast y lo hace crecer. Y lo hace crecer asociándose con otros podcasts y aprovechándose de la audiencia de otro podcast. Y, a ver, me parece hasta lícito, es decir, él es libre de hacer lo que quiera, pero yo recuerdo que yo empecé a grabar podcasts, me escuchaban una, dos personas, mucho tiempo y muchos años, me escuchaban que una docena de personas y yo seguía grabando y yo no me dediqué a hacer eso. Yo grababa podcasts porque me gusta grabar podcasts. Y luego la gente se fue sumando. Entonces, no sé yo. Sí, yo sé, supongo que cuando tú grabas podcast, lo que te gusta grabar podcast para que haya gente al otro lado escuchándote. Pero no sé, crecer a base de presión, ¿no? No. No, vamos, no es mi camino. No digo que sea el camino de otros, me parece bien, pero no es mi camino y no me presto a ello. No me presto a ello. A veces me han invitado a mí a otros podcasts. Hay un grupo de chavales, cuando digo chavales es que son bastante más jóvenes que yo, no lo digo en el sentido despectivo, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llaman, pero que me han invitado un par de veces a su tertulia de tecnología y la verdad es que me lo he pasado muy bien y he hablado con ellos y fenomenal. Bueno, y está la red de sospechosos habituales que tienen ahí su directo, donde además siempre me invitan y sé que soy bienvenido y no entro por dos razones. Bueno, normalmente no entro porque no tengo tiempo, porque en los días que ellos graban yo tengo otras historias que atender y llego tarde a mi casa. Y luego, una razón por la que a veces no entro a hablar de un tema, me dicen, oye, vamos a hablar de este tema. Es que no tengo nada que decir. Y estos tíos son unos máquinas que controlan muchísimo, en mucha profundidad, este tema, para que luego llegue un papanatas como yo, que soy como el taxista que invitaron a hablar de la red. O sea, un tío que era un taxista que se coló en un programa, un directo de la BBC, para hablar de redes sociales, y es que se les coló el asunto. Dice Pasancor, si cuando grabas piensas más en el número de oyentes que te van a oír que en tu propio mensaje, fracasarás seguro. Exactamente. Exactamente. Comparto totalmente esa afirmación. Si algo caracteriza al podcasting es que el mensaje es más importante que el marketing, el formato, los efectos, los invitados o las mega tertulias mamporreras. Dice Ángel, si te gusta la gente, te apoya, ¿por qué no vivir de ella? Pero lo primero la pasión, lo último el tema del dinero. Vale, sí. No, no, a ver, yo veo muy lícito que la gente pida apoyos, tenga podcasts patrocinados. Ahí están los gatos pegándose. O que tengan episodios patrocinados como en la órbita de Endor, ¿no? Me parece muy bien. Yo de hecho lo tengo. He tenido mi cuenta de PayPal, juliommd@hotmail.com. También es mi cuenta de Amazon, con lo cual, si en lugar de PayPal queréis hacer vuestra donación vía Amazon con un cheque regalo, pues también es bienvenido. He tenido temporadas que he sido más pesado, pero luego veo el resultado y lo dejo, ¿no? Sí ha funcionado mucho cuando empecé el tema de los pendrive libres. Sí recibí bastante apoyo que destiné al tema de los pendrive libres, cuando me dediqué a repartir por Madrid, por trenes y por todos lados pendrive que había comprado en China y que estuve llenando de contenidos y soltándolos por aquí y por allá. Pero, no sé, en España no veo que eso funcione mucho. No veo que funcione mucho. Yo creo que sí, que funcionaría, porque a veces incluso dices tú, pido una ayuda aunque sea baja. Hay mucha gente que ni eso. Entonces, casi que yo creo que funcionaría más el patrocinio de empresas como Boom, que es la que ha patrocinado a Mixio. Es decir, el formato meto publicidad en tu podcast para que tú hables de mi producto, que el formato suscripción. Y ahí está César Vidal con su podcast, que ya está en su segundo o tercer año, creo que tercer año, y que funciona por suscripciones. Y aún así, Isaac Jiménez, que es el que organiza un poco estas campañas de crowdfunding, dice que cubren gastos justito. Y estamos hablando de un tío como César Vidal, que tiene una legión de seguidores. Dice Ángel que hay que montar un crowdfunding para hacer especiales, usar Patreon con objetivos. Maquiatánica me da un consejo para gatos, que es el cuarto de pensar para el que ha empezado la pelea. Pues sí. De hecho, a Curro lo tuve en el cuarto de pensar, lo tuve bastante tiempo, hasta que la cosa se tranquilizó. Bueno, eso que dice Ángel sí que es muy interesante, que es la posibilidad de decir, venga, vamos a hacer un especial y este especial pues va a ser, yo qué sé, vamos a ir a no sé dónde a grabar con no sé quién. Y os pido ayuda para esto. Y yo creo que la gente sí apoya y sí responde cuando tú le dices, mira chicos, quiero vuestro apoyo, pero para hacer esta acción en concreta, como el caso que dije de los pendrives. Y ahí la gente sí que se gasta dinero porque cree en eso. Y yo creo que sí, eso sí funcionaría. Si yo les dijera, mira chicos, necesito X euros para lo que dice Monos del Espacio, ¿no? Me ha dicho muchas veces y siempre me está ahí animando a hacer este tipo de saraos. Vamos a grabar en directo en un local con público en vivo para que el que quiera estar ahí, pues esté y que haga preguntas y tal. Bueno, yo estoy seguro que mucha gente apoyaría eso. Otra cosa es que yo tengo que organizarlo, que eso habría que moverse y estaría bien, ¿no? Dice Pasancor, yo lo que hago es grabar mis reflexiones y hablar de temas que me gustan y me apetece. Pues bien, sí, chicos. Entonces, bueno, estas son algunas reflexiones. Bueno, y volviendo al tema de la endogamia, pues el señor Nipegun, que él ha sacado algunos podcasts en formato, este episodio tiene una contribución sugerida de X euros. Pero el otro día anunció en Twitter que iba a empezar a grabar el podcast número 102 o 103 o algo así. Y yo pensé, hombre, qué bien. Si vale un euro, pues yo compro el episodio. Pero es que ese no es el formato. El formato es suscripción mensual. A ver, yo quiero apoyar a Nipegum y me gustaría que grabara con regularidad. Pero, tío, suscripción mensual, ¿y cuánto era? El paquete básico, no sé si eran 2,50 o así. Entonces me pareció, no sé, un poquito alto el precio. Pero bueno, es mi opinión. Respeto mucho lo que hace el amigo Nipegún. Rara vez comparto sus opiniones y él podrá decir lo mismo de mí. Pero bueno, es su forma de hacer las cosas. En fin, yo, mi consejo a los podcasters es no os preocupéis mucho por monetizar, que algunos estáis obsesionados con sacar pasta. Renunciad, es decir, renunciad a vuestro sueño. Meted vuestras ilusiones en un cajón. No vais a vivir de esto. No vais a sacaros un sueldo y estar todo el día en calzoncillos o en pijama. Si queréis pagar la hipoteca, buscaos un empleo y trabajad duro, porque el podcasting no es un empleo que te va a dar de comer. El podcasting es una afición como el que monta aviones con piezas que compra en las jugueterías y no espera decir, pues yo me voy a dedicar a esto, no. Distingue muy bien qué es un hobby, qué es una afición y qué es una profesión. Y el podcasting no es una profesión. Aquí en España, no. En otros sitios, vete tú a saber. Bueno, chicos, pues voy a remojar el gaznate que llevo ya un poquito hablando. Esto me ha salido un poquito más largo de lo habitual. Este es un podcast grabado de la cama y gracias por estar aquí, todos los que habéis estado en el directo. Y a todos los isleños, estos 500 isleños, siempre estamos ahí, oscilamos entre los 499 y los 501, ¿no? Es una cosa que la población se mantiene estable. Pues un saludo a todos los que estáis ahora mismo en la isla, o estáis, o habéis estado, y estaréis. Ya sabéis que para entrar en la isla es muy fácil, os tenéis que meter en isla.vidasenred.com, isla.vidasenred.com. Y ahí tienes que investigar. Es un acertijo. Pero vamos, no es muy difícil, ¿eh? No es muy difícil. Bueno, señores, pues un gran placer estar aquí charlando con vosotros. Que tengáis muy feliz noche. y hasta muy pronto. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso.